Bueno, para arrancar con esto te vamos a pedir que te presentes, digas tu nombre y una breve definición de cómo te definís vos, para la redundancia. Bueno, soy Ernesto Del Viso, músico, cantor, intérprete y compositor de la canción infantil de la provincia de La Pampa. ¿Cuál es tu vinculación con Coarte? Bueno, como músico, yo empecé a cantar en serio en los escenarios, es decir, profesionalmente, aunque no cobrara las actuaciones, pero creo que algunos de nosotros define como saber lo que vamos a hacer en un escenario, donde sea. Pero bueno, en el año 79, en un acto del Polivalente, empezamos con el Mono Fraile y me tocó revivir momentos de donde compañeros que estaban prohibidos empezaron a reunirse en un espectáculo llamado Cantares que van y vienen. Fuimos lo que se dice hoy los teloneros de Alberto Cortés, que se morfó una hora y media de nosotros, que hacíamos casi todos repertorio pampeano, pero era la posibilidad en el Club All Boys de que nos escucharan. Y él lo aceptó, además. Después formé parte de Confluencia, Fraile se fue a Vilcabamba y yo formé parte de la fundación de Agrupación Pampeana Confluencia, estuvo hasta el 84. Después teníamos un dúo con Sergio Lacorte y en el 86 me invitan, bueno, en ese interés se hizo canciones, Cantares que van y vienen, se desarmaba, después se armó una agrupación civil musicanto que duró muy poco porque, bueno, los artistas, me voy a incluir, ¿no? Los músicos somos de mucho mirarnos el ombligo y entonces cada uno empieza a buscar su camino, que no está mal. Pero las agrupaciones siguen siendo importantes, ¿no? A mí me ha llevado tiempo entender esto, ¿no? Por eso, y lo aprendí con la cooperativa de trabajo artístico Coarte, me invitan a una reunión ahí enfrente a lo que era el Curugüé en su momento, que manejaba el Tincho Pérez Isa, enfrente al ex Cine Don Bosco. No me acuerdo si es marzo o abril, se hace una gran reunión, músicos había, y también de gente de Guatrachelo, Urquiza, es decir, Beto Urquiza, que era de Santa Rosa, pero estaba viviendo en ese momento en Colonia Santa Teresa, bueno, y tenía un grupo que se llamaba Cultrune, ellos también participaron, creo que habrá venido alguien de Victorica, y si no vinieron se sentían consustanciados con lo que se iba a armar, ¿no? Y bueno, toda la gente de acá, Lalo Molina, Roberto Giacomuzzi, el Paulino Ortellado, Hilda Alvarado, creo que Raúl Santa Juliana también. La gente de Musicanto, que era de otro, éramos más los folcloristas, vendrían a ser, ¿no? No recuerdo bien todos los que éramos. Pues después se va a incorporar rápidamente Roberto César, que va a dar una impronta interesante en tema de talleres, ¿no? Nosotros nos íbamos a dedicar más a las peñas y a ver si lográbamos hacer algo como trabajo artístico, ¿no? Bueno, ahí se fue armando de a poquito Coarte. Primero funcionamos en la calle Villegas, creo que era de un sindicato, y enseguida conseguimos, alquilando por medio con la familia Gacia, lo que fue históricamente el diario La Capital, aquí en la calle Pellegrini. Bueno, ahí se trajeron las mesas del Corugüé. Se compró una mesa de sonido importante con microfonería. Tincho trabajaba en dirección de la promoción de la comunitaria, algo así de la provincia. Ellos nos dieron una mano. Y bueno, se tuvo que armar la primera comisión directiva. Roberto Giacomuzzi fue el presidente, el vice, el Bardino. También me olvidé de nombrarlo a Julio, figura consular y gran poeta y compositor popular de La Pampa, ¿no? Julio Domínguez, el Bardino. Y a mí, que manejo las matemáticas 2 más 2 para mí es 5, me pusieron de tesorero. Pero bueno, me dijo Lalo Molina, que es un contador, dice, bueno, no te hagas problema que los balances los hago yo. Es una anécdota para mostrar la confraternidad que había en ese grupo, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar. Coincidiendo con una avenida de Enrique Llopis y Hamlet Lima Quintana, inauguramos las instalaciones de Coarte, donde, bueno, el Paulino no solamente era un gran guitarrista, ni tampoco le hacía como le hizo tantos años a la Esquila, era un gran albañil también, así que él con otros compañeros, el Negro Rojas también, me voy acordando, son muchos años. El Negro Jorge Rojas fue un baluarte muy importante en el trabajo, no solamente en ir disponiendo la parte edilicia que estaba, ya estaba cerrado el diario La Capital hacía años, ¿no? Y bueno, así se fue armando la cooperativa y lo inauguramos un día que habían venido al Teatro Español, y armamos la primera peña con estos dos ilustres visitantes o queridos visitantes como Hamlet Lima Quintana, que siempre estuvo cerca de La Pampa. Cuando íbamos a actuar a Buenos Aires, él y Armando Tejada Gómez solían irnos a apoyar y a ver nuestro espectáculo. No era poca cosa eso. Y bueno, ahí empezamos con las peñas, ¿no? Y después empezó a trabajar también el tema de talleres, Pichón Afunaro con los talleres de cerámica, que esos talleres de cerámica, así cuando se cierra Cuarte, van a ser el fundamento para que después nosotros en el 2003 vamos a armar, siempre con la idea de Pichona, no mía, como director de cultura, lo que van a ser los talleres integrales de cerámica posterior escuela de cerámica. Es decir, es como que algunas cosas de Cuarte después se vinieron a mi gestión principalmente, ¿no? Pero bueno, Roberto César empezó a armar sus trabajos importantísimos de música con su taller de cine, que ya lo venía desarrollando en Cultura de Provincia, y bueno, a veces no se encuentran canales necesarios, y bueno, ese era un canal importante para desarrollar actividades, ¿no? Justo me parece que van a ir a pedir que hagan un poquito de silencio, ¿sí?, para seguir, así que no hay problema. Con niños igual es medio difícil, pero no importa. Yo no puedo decir nada porque canto para los chicos. No, nada, no, también. A mí me gustaría resaltar un poco, o que nos describas, cómo era el contexto sociopolítico de los inicios de Coarte, porque hasta mencionabas esto de una palabra fuerte que era artistas prohibidos en la prehistoria de movimiento de Coarte. Pero digo, enfatizar cómo era Santa Rosa en aquel momento, cómo era el contexto sociopolítico histórico de aquel entonces. No, el artista prohibido era un compañero que si vos lo nombrabas por su nombre de pila no había problema, pero si lo nombrabas por su nombre artístico, Cacho Arenas, un gran querido amigo con el cual formamos después Confluencia, talentoso investigador de todo lo que tiene que ver con el movimiento musical de la provincia de La Pampa, va a dejar un legado muy importante para consultar. Y bueno, no sé si habría otro, por supuesto, porque Delfor después no vino, Delfor Sombra, ¿no? Él siguió radicado en México. Pero bueno, Cacho no formó parte, no sé por qué, pero no formó parte de Coarte, a pesar que lo debe haber apoyado, sin duda. Pero yo no quiero hacer nombre porque yo me puedo olvidar de eso. Son muchos años, son 40, ¿no? Entonces, ¿qué se vivía? Y bueno, como todos los momentos de efervescencia con la aparición de la democracia, los plásticos se unieron y armaron su grupo de plásticos pampeanos que tenían su sede ahí en la calle Mario Feruzzi, y eso también se fue diluyendo. Los únicos que pasaron todas las épocas y que siguen remando son la gente de los escritores, que también se armó la APE, la Asociación Pampeana de Escritores, se armó la Asociación por los Derechos Humanos, bueno, yo recuerdo a Roberto, de los músicos, Roberto Giacomuzzi. Bueno, eso no sé cuál fue el futuro que fue corriendo, ¿no? Y la universidad, que ya terminaba su periodo de desnormalización, porque ahí en el 86 a mí me toca asumir como secretario de Cultura de la universidad, así que navegaba entre mi funcionariato y Coarte, que me parecía con un futuro mucho más promisorio que fue el secretario de Cultura, que duró un año, ¿no? Y eran momentos de efervescencia, pero también de cuidado de cómo iba creciendo esa niña tan frágil la democracia, con los movimientos de los cara pintada, con la aparición de la ley de obediencia de vida y todas esas cosas, y de punto final, bueno, todo eso también se iba metiendo en nuestra cooperativa. Algunos iban y cantaban en la entrada de la universidad. Bueno, ahí yo era secretario de la universidad, por ahí los invitaba. Había una gran movilización de los estudiantes en la universidad. Algunos iban, cantaban, otros no estaban de acuerdo. Bueno, porque habíamos lo bueno de Coarte que nos unía el tema de la música. Esa ideología y los partidos políticos serían distintos. Yo nunca me puse a preguntarle, ni sé de a qué partido político serían mis compañeros, mis amigos, mis colegas, ¿no? Nosotros sabíamos que ahí había que desarrollar una actividad y que dio sus frutos, porque en Coarte se hacían las peñas para, bueno, no solamente para el solaz de los parroquianos que iban 50, 60, más, me parece que más no podían entrar. Se consumía el vino, se consumía los pasteles, se consumía el choripán, pero cuando iba a cantar el artista, que nosotros después también hacíamos al final algo de cantada, había un silencio total, ¿no? No solamente fue música pampeana, fue folclore nacional, fueron artistas de rock, también se hacían peñas de rock después. Bueno, hacíamos por eso, también había que pagar el alquiler, ¿no? Y a su vez iban creciendo los talleres, ¿no? Pero, como siempre ocurre, después pensamos, qué lindo era Coarte. Fue duro. Yo estuve hasta el año 91, por una cuestión de familiar nada más. Los muchachos siguieron hasta el 95, después cada vez se hacía más difícil, época del menemato, sostener el alquiler. Nosotros hicimos un trabajo cooperativo muy interesante, que fue los músicos de Coarte. Nos reunimos para grabar la obra La epopeya del riego, una obra integral de Edgar Morisoli, los textos y la música de Lalo. Bueno, y ahí participamos todos. Mario Figueroa, Raúl Santa Juliana, Paulino, Roberto César, por supuesto Lalo. También al Patacal tenía su lugar de ensayo, se armaba. Bueno, se desarmó porque Lalo se tenía que ir a trabajar, me acuerdo, en el año 89, ¿no? Pero dejaron grabado un disco que con el tiempo la editorial Voce lo editó. Había una gran movilización entre nosotros, ¿no? El desgaste, pero esto es una visión personal, viene porque y había que trabajar armando las peñas, había que estar hasta tarde. Nuestras compañeras también, bueno, yo veo los nenes de Lalo que eran chiquitos y se dormían y venían los hijos algunas veces de Roberto y bueno, y cada uno, bueno, yo no tenía hijos, ¿no? En ese momento, pero, y era así también, ¿no? Y los niños se dormían, venía Guillermo Herzl de Guatraché con Mirta, su mujer, y sus tres niños, sobre todo los dos más chicos, y también vos los veías cansados, pero los chicos descansaban y pasábamos lindas noches, ¿no? La epopeya del riego fue lo más sobresaliente. Tal vez tendríamos que haber hecho para lo que nos habíamos reunido, para hacer trabajo artístico. Pero bueno, las cuestiones estas de administrativa y todo eso que nos fueron llevando, no por otros caminos, pero teníamos claro que había que sostener eso porque de lunes a viernes había un trabajo muy interesante de talleristas y de talleres. Descríbeme más cómo eran esas peñas. ¿Cómo se desarrollaban? ¿Qué hacían? No, se invitaba a un artista, se invitaba a un artista, creo que se hacían dos por semana, ¿no? A las 6 de la tarde empezábamos a armar las peñas. También fui director, fui presidente después. Roberto no sé a qué lugar pasó, bueno, había que cambiar. Pero eran ocupar cargos y éramos todos iguales, ¿no? El Bardino seguía como vicepresidente. Y bueno, todos íbamos a trabajar. Por ahí tanto los talleristas no, que tenían un trabajo muy importante de lunes a viernes, bueno, todo lo de la comisión debería ser, o los más allegados, preparábamos la peña a partir de las 6 de la tarde, armábamos las mesas, las sillas, el equipo de sonido que manejaba siempre el Bajito Urioste. Me van apareciendo los nombres de queridos amigos, ¿no? Y invitábamos, de lo que yo recuerdo, bueno, el 9 de junio del año 1990 se presentó la Epopeya del Riego. Ahí presentamos, que después la llevamos a 25 de mayo, a Neuquén, todo con este grupo. Podríamos haber seguido, pero éramos muchos. Y los gastos eran también, aunque no cobrábamos nuestros cachets personales, había que mover todo ese grupo. También me acuerdo como cuarte, antes de llegar a ese lugar hicimos todos una caravana a Pehuajó. El hermano de Tincho Pérez Isa, que ellos trabajaron mucho en el Festival de la Tradición, creo que se llamaba así, José Hernández, de los años 70, que por supuesto el hachazo del 76 como quebró todo y fue una bisagra para este país, y muchas cosas no se reponen de eso. Hacía un festival muy, muy bonito y fuimos nosotros ahí como para ver si se podía reponer, ¿no? Fuimos todos en un colectivo, la pasamos bien. Por supuesto, a mí me tocaba presentar siempre los artistas. Entonces yo decía, bueno, yo presento hasta tal punto y después, hasta que yo cante y después que se encargue otro y bueno. Y acá también me tocaba presentar, estaba en la boletería, después presentaba a los artistas, o en la barra, qué sé yo. Nos distribuíamos las cosas, pero la pasábamos muy bien porque era un artista que empezaba a actuar eso de las 11:30, 12 de la noche, cuando ya teníamos todo, la gente estaba lleno el lugar, la gente ya empezaba a consumir, a comer empanadas, choripán. Las chicas hacían las empanadas atrás, otro hacía, me parece, no sé si el Paulino se encargaba de los chorizos, de hacerlo, otros nos encargábamos de las bebidas, íbamos entregando las mesas y cuando teníamos iluminación y todo, entonces un momento se apagaba todo el lugar y quedaba la iluminación y estaba el artista, que actuaría 45 minutos, ¿no? Después hacía a lo mejor una pausa y podía seguir. Y después nosotros, para extender la noche, nos poníamos a cantar. Simpatizaba mucho la música regional, la música local, sí. Pero también han tenido la oportunidad de traer personas afuera y traerlas justamente al territorio, digo, personas que por ahí no conocían, nunca habían pisado, y vinieron invitadas por Coarte para que la ciudadanía por primera vez tenga la oportunidad de verlos y los artistas de poder tocar por primera vez acá. Sí, se profundizó mucho, a veces demasiado, la música regional. Yo estaba en eso. Yo he hecho después he hecho un juicio crítico personal, un mea culpa, ¿no? Alguna vez fui a cantar a otro lugar donde no se cantaba la música regional, pero yo la fui a cantar. Y a ellos los invité y vinieron a Coarte. Por ahí algunos se enojaron, pero nos equivocábamos. Bueno, yo me equivoqué. Pues no voy a hablar por los compañeros. Yo sé lo que pensaban ellos. De señalar, vos no haces música pampeana, vos haces música pampeana. Eso sirvió para que en los años 90 no quedaran ni solistas ni conjuntos que hicieran la música pampeana. Bueno, y es una cosa que tenemos que revertir. Yo por diversas causas aprendí e internalicé dentro mío que eso no fue positivo. Yo no se lo digo a Coarte porque es muy fuerte, pero yo era presidente de Coarte y estaba en Coarte. Que cada uno exprese lo que quiera. Pero, por ejemplo, en la Secretaría de Cultura yo de la universidad traje al Flaco Falú, a Juan, que él siempre dice que es la primera actuación que tiene en el país contratada después de su exilio en Brasil. Entonces venía el Flaco a actuar a un lado y después iba a la peña. Él no nos cobraba nada, porque él estaba consustanciado y además era amigo de todos nosotros. Entonces hacíamos tocar un rato al Flaco y después todos los que éramos más o menos guitarristas íbamos tocando, Paulino, yo, no sé si estaría Mario, Raúl, Santa Juliana. Y también se armaban cosas bonitas. Pero nosotros dimos prioridad también a la gente de acá. Era un aprendizaje también. Ya no se puede mirar el pasado solamente para estas cosas. Porque hay que mirar el futuro. Y bueno, algunos de aquellos compañeros no están más entre nosotros, pero que le pusieron todo el alma y el corazón. ¿Y por qué cooperativa? ¿Por qué decidieron que sea cooperativa? Y por el sentido de repartirnos las actividades y lo que entrara o lo que hiciéramos era todos para uno iguales, ¿no? Ese sentido fuerte de la solidaridad y de la cooperativa de arte. Eso era bastante inédito. No era una asociación, como fueron las otras, ¿no? Bueno, también era un aprendizaje, te imaginás, entre músicos y artistas, entre comillas los artistas, ¿no? Hacemos arte, qué sé yo. Una palabra grande. Sí, no, porque también viendo recortes de aquella época, hay como una palabra que se enfatiza mucho, hablando de esto de cooperativas, que es la de trabajadores de la cultura. Sí. Y que un poco viene a romper a veces con esa idea que se tiene del arte como un arte como para el sino como reconocerse como trabajadores, ¿podían ser vivir del trabajo de la cultura o tenían otros trabajos paralelos para poder? ¿Qué es lo que? La respuesta que siempre me dan es, no se puede hoy en día hacer eso, imagínate. No, hay colegas, yo esto lo estoy revisando, yo igual me considero un trabajador de la cultura, desde hace muchos años, porque somos trabajadores. No es bohemia ni es un hobby esto, por lo menos para mí y varios de los que conformamos Coarte. No era que, bueno, no tenemos dónde ir, vamos los sábados y hacemos una peña en Coarte. No, no, no. Teníamos claro por qué se hacía la peña y por qué era Coarte. Hoy hay colegas que intentan vivir de la música y no pueden hacer a veces el repertorio este pampeano que hacíamos y tal. Y ellos han tratado de no hablar mucho conmigo y yo he tratado de hablar con ellos. Y yo le dije, con la comida no se joroba, no es la palabra que yo les digo, pero bueno, vamos a tener un poco de educación. Con la comida no se joroba y yo no soy quien para señalarle. Y lo que pasa es que me contratan, no quieren que cante la música pampeana, porque además tiene, por algunos colegas y la gente de La Pampa, le ha puesto el sayo ese de que es triste. Entonces yo cuando alguien de los colegas o jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? Y la música pampa es triste. ¿Y dónde naciste vos? En La Pampa. Y vos también sos triste. Es todo un trabajo que hay que hacer. Por eso hay algunos que se disfrazan para hacer algo y otros que no nos disfrazamos. Pero yo sobre ese tema ya no opino más. Cada uno hace lo que tiene que hacer o lo que cree que tiene que hacer. Pero es muy difícil vivir. Yo tengo mi trabajo. Bueno, ahí yo trabajaba en Cultura Provincia, el Lalo en la Caja de Ahorro antes que Carlitos la privatizara, Roberto en Realidad, el Roberto Giacomuzzi, el Bardino también trabajábamos acá con Roberto César en la dirección. Digo acá porque es en la esquina de donde estamos grabando, en Pellegrini, cuando estaba antes la dirección y después Secretaría de Cultura, ¿no? Es muy difícil porque además nosotros tendríamos que trabajar más el tema de que cuando pasamos un cachet, que es la gran disputa, valemos eso y mucho más. Lo que pasa es que quienes contratan, sobre todo los funcionarios, y no tengo presupuesto. Y después ves que traen los artistas que traen, que la culpa no la tienen los artistas que vienen y cobran. Ellos, como una vez me dijo Juan Carlos Arabia de los Chalchaleros, yo le dije, ustedes cantan para UCD, ¿no? En los actos proselitistas. Yo no sé cómo no me echó. Ya se estaban despidiendo. Y él me dijo, mire amigo, muy a lo Yupanqui hablando, ¿no? Mire amigo, dice, yo para ponerme estas botas, sea para Alfonsín, para Menem o quien sea, yo cobro. Porque es mi trabajo, yo vivo de esto. Hay que analizarlo. No sé si están así, pero hay que analizarlo. Nosotros nos tendríamos que ganar el respeto, no solamente ante los funcionarios, sino con los que producen. Bueno, hay una realidad que los otros días fui a una escuela y en las horas de recreo ponen música y hay gente que trata de poner música pampeana y viene un profesor, no sé de qué, no importa, dice, che, sacá eso que es aburrido. Es todo un tema. Ahora, yo voy y hablo sobre la música pampeana y bueno, como los otros días me ocurrió, hubo toda una niña, una adolescente que estuvo dándome la espalda, no me molestó, y con el celular. Empecé a cantar el peludo Valentín y le di una rítmica de milonga, rasgueada en ese caso, y se dio vuelta y se incorporó. Claro, hay que ir a trabajar el repertorio, y si vos tenés claro qué es lo que vas a hacer, y no, hoy estás de tango, no, hoy hay que cantar bolero, no, hoy hay que cantar canción infantil, hoy, no, para lo que... Bueno, también nosotros tendríamos que revisar ese camino, ¿no? Y bueno, y no quejarse más. Si viene un grupo que son colegas, ponerle Los Palmeras, 50 años estuvieron remando ellos, trabajando. Nosotros tendremos que trabajar. Yo no me comparo con Los Palmeras, ni me comparo con uno de acá. Yo soy yo, como cada uno es uno. Pero creo que hay que seguir trabajando. Para eso hubo alguna vez una asociación de músicos pampeanos, de la cual yo esa no participé, pero si había que colaborar, colaboraba, que quedó en un sello. ¿Por qué? Porque se fue desmembrando. ¿Eh? Y las asociaciones, como si fueran un gremio, por eso la gente de Sadaí la tenía claro. En una lista de Sadaí se presentan, está el de la cumbia, está el tanguero, está el folclorista, está el bolero, están todos juntos. Pues la tienen claro ellos, tienen que defender lo de ellos. Bueno, nosotros no hemos quedado muchos, pero bueno, yo aspiro que con lo que uno va haciendo y otros colegas van haciendo, esta música con temática pampeana, en algún momento saldrá a la luz y será aplaudida, cantada. Pero para eso hay que sembrar, o hay que seguir sembrando. Y con lo de Coarte no alcanzó. ¿Cuál era la relación que tenía Coarte con otras instituciones o asociaciones o con el mismo Estado? No, tuvo una relación al comienzo, bueno, ayudó mucho. Mira, hay cosas que por ahí se puede. El Negro Rojas los podría hablar más de eso, ¿no? Porque es algo antes que yo llegue, ¿no? Pero sí teníamos relación con la APE, a veces se hacían algunos encuentros, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que aprender los artistas. Así como no va casi nadie a ver tu espectáculo, los colegas, nosotros también tenemos que venir a ver una muestra plástica para apoyar al colega plástico o también para irnos formando de otras cosas, ¿no? Se dan encuentros como se están dando en la Porfiada y van algunos amigotes tuyos. Colegas no hay, músicos, digo yo. Hay momentos que sí ha habido más apoyo, ¿no? Nosotros no vamos a los encuentros a veces que hacen la APE, la Asociación Pampeana de Escritores, que ellos siempre nos suelen tener en cuenta para que la persona que presenta un libro, che, no me podés venir a cantar, así hacemos, ¿no? No está mal eso, ¿no? Con Morisoli, por supuesto, siempre lo hacíamos porque cantábamos algún tema de ese libro que presentaba o una canción o algún poema que hemos musicalizado. Pero tendríamos que tener más... Los otros días cuando, bueno, no sé si sirve esto, pero los otros días cuando Roston Cuello celebraron los 30 años, ellos sin ningún prurito le juntaron la cabeza a varios músicos nosotros que hacen diferentes caminos y repertorios. Y nos sentimos bien. Esas juntadas se necesitan. No, que yo salgo primero. No, salí vos primero. No, yo voy al medio, yo voy a cerrar. No. Todos tenemos que estar brindando y juntos podríamos lograr otras cosas, ¿no? Nos pasa a nosotros también como música, que somos cuatro gatos locos. El movimiento de la canción infantil, que los vengo luchando de... Bueno, ahora estoy con las Eurecas, que son unas maravillosas. Pero no podemos juntar más gente... ni podemos hacer que nos contraten a los integrantes de Momusia. Bueno, y eso que hablo con los funcionarios del área, porque además nos conocemos todos acá, no solamente porque yo haya sido alguna vez funcionario, sino porque sabemos y saben lo que hacemos. Pero bueno, siempre se está mirando en el número que pueden traer de afuera. Mencionabas esto de cómo surgió Coarte, la idea con los músicos locales y también el hecho de que resto de los días de la semana, además de las peñas, se daban talleres. ¿Sí? Yo ahí me imagino que empieza a haber ya un, no sé si ponerle la palabra, choque generacional o qué, pero digo, jóvenes que empiezan a investigar, a conocer el arte a través de estos talleres por primera vez. Sí, sí. ¿Y cómo es esa relación de jóvenes que vienen con sus propuestas, con sus ideas, y personas que venían con esto de enfatizar la música tradicional y regional? Bueno, quedaban... Yo era joven en ese tiempo, tenía 25, 26 años, y otros no eran tan jóvenes. Pero bueno, por eso fuimos armando también, no sé a quién se le ideó, no fue idea mía, hacer las peñas de rock, que ahí es donde vos... Bueno, había algunos integrantes que dicen, yo vengo a armar la peña de hoy porque eso de rock no me... Bueno, había de todo en Cuarte. Había pensamientos muy cristalizados, muy fundamentalistas, pero era gente buena, de un corazón grandioso. Pero bueno, se habían armado de otra manera. Yo también me he tenido que ir abriendo y saliendo de ese folclorismo de los 60 o de los 70, a pesar que yo nací en el 59, y empezar a ver otras cosas. Bueno, una cosa en los talleres, y a veces podrían venir algunos de esos chicos a alguna peña. Bueno, eso lo podía hacer la gran afluencia, podría manejarla Roberto Sosa, que es una persona muy abierta y de un empuje maravilloso. Pero a veces quedábamos por un lado los que empujábamos una peña y por otro lado los chicos de los talleres, ¿no? No recuerdo mucho eso, ¿no? De las intervenciones que por ahí han armado desde los talleres y eso, ¿recordás alguna que por ahí te haya llamado la atención? No, yo no recuerdo. Yo por ahí también para describir, ¿recordás cómo era el espacio de inicio donde estaba Coarte? Sí, sí. ¿Cómo lo podés describirnoslo? No recuerdo porque también tenía otra cabeza. Si hubo una persona que estuvo durante 2 años, ¿por qué no le cantás a los niños? Que es la mamá de mis hijos. Fíjate vos lo ortodoxo que era yo. Teníamos en mi casa toda la poesía de La Pampa, porque yo trabajaba en cultura de provincia, así que tenía acceso a todo eso. Hasta que parece que me golpeó Sandra de tanto, me golpeó la cabeza y hoy estoy mucho más abierto. No todo lo que tendría que estar abierto, pero sí... me reúno mucho con los jóvenes, los invito a grabar canciones infantiles a ellos, porque yo ahí es donde veo también mucho, mucho oxígeno para mi trabajo, ¿no? Y además este de contacto con los niños me ha cambiado la vida. Yo no era eso cuando era Coarte. Quiero aclararlo, ¿no? A Sandra la conocí porque daba uno de los talleres con los cosos del tiempo. Los cosos del tiempo, no... Qué falta de respeto. Los trabajadores del tiempo que la lleva Roberto César. Bueno, porque también tiene que ver eso. Y después tomé otros rumbos, gracias a Dios, con otra mente de alguien que, bueno, me planteaba esto. Por eso yo hago este mea culpo y salgo de un círculo que, por supuesto, en algún momento recibí la espalda hasta que después se encaminaron las cosas porque somos seres humanos que tenemos nuestros sentimientos. Pero sí, la entrada era una entrada donde poníamos la boletería y se ponía alguna cartelería, después entrabas a un patio abierto, hasta que tenías un gran portón que había que arreglarlo, que era la entrada a toda la parte de imprenta de la otrora capital, y ahí era como un martillo, una L, mejor dicho, una L, donde después disponíamos, bueno, ahí se podía hacer teatro también, en algún momento se hizo teatro. Creo que Pedrito Dinardo fue a hacer algunas cosas de teatro, pero muy poco eso. Y ahí es donde disponíamos en una L, teníamos unas columnas donde se ponía para allá el equipo sonido para que viera mínimamente al artista, o estaba de acá, me parece, y la iluminación, y después teníamos un lugarcito como si fuera un camarín donde podías dejar los instrumentos y todo eso. Y después atrás, bueno, teníamos los baños, teníamos una cocina, y todos esos lugares donde no se hacía peña se hacían los talleres. Y atrás también teníamos un lugar que rehabilitaron los muchachos y las chicas, y había otro patio. Era muy lindo, es lo que yo recuerdo, ¿no? Pues se puso muy bien. Y adelante, es decir, yo cuando salimos del pasillo, que tenemos teníamos un patio, teníamos dos salas grandes para taller y todo eso. Que Roberto César alguna vez quiso plantear una biblioteca y no pudo ser, ¿no? Para cerrar y finalizar un poco, ¿qué considerás que fue Coarte para la sociedad santarroseña? ¿Qué le aportó Coarte? Le aportó jerarquía en lo artístico, noches maravillosas, de respeto mucho al artista que se iba a presentar, la posibilidad de que algunos niños y niñas de esta comunidad se desarrollaran en alguna de las ramas del arte que nosotros proponíamos a través de los talleres. Y a nosotros nos hizo bien, por lo menos a mí, como desarrollo de un espíritu cooperativista. Yo te comentaba, o les comentaba a ustedes dos, que no por algo mi primer disco de canciones infantiles, Sonidos y Palabras, eso no lo señalé yo. Viene a la presentación Héctor Di Mauro, un gran titiritero que trabajó mucho con Aldo Mazzano en los años gloriosos de los 70, después vino el 76, los rajaron a todos. Héctor Di Mauro, con la Cristina Ercoli, gran titiritera, igual que el SOA, fueron esa noche y después me comentaron, dijo Héctor, dice, qué gran trabajo cooperativo, porque claro, cada uno de los 23 temas tenía un músico diferente, que habían sido mis compañeros de ruta en algún momento y otros que, como la Trigueña Jazz Band, que fue una idea de Sandra de ponerle música de jazz a algunos poemas infantiles. Bueno, aquello de Coarte en mí produjo ese cambio. Lo importante y cómo se jerarquiza el trabajo artístico si trabajamos en cooperativa. Y tuvo un sello cultural en la ciudad, no digo en la provincia. En la ciudad tuvo un sello cultural que aún hoy se recuerda. Lo que pasa que vos cuando haces la historia no decís estoy haciendo la historia, jamás, ¿no? Porque sería un acto de soberbia total. Pasa que cuando pasa el tiempo vos decís, como confluencia, qué lindo fue haber formado parte. Mientras tanto íbamos encontrándonos, desencontrados. Qué lindo fue Coarte. Bueno, uno guarda el orgullo de haber formado parte de eso. Hoy no sé si se puede hacer un Coarte. Tenemos otro contexto histórico. Se han profundizado las individualidades con toda la aparición de la tecnología que sería maravillosa para utilizar. No sé. Se probó con algunas asociaciones que aparecieron por ahí que hubieran sido valiosísimas. Pero bueno, la individualidad en ciertos casos se ha profundizado. No nos escribimos carta. Nos decimos las cosas y no nos miramos a los ojos. Y eso va profundizando individualidades, ¿no? Hemos ganado en otras cosas, pero en otras hemos perdido. No sé si se podría armar un Coarte. Pero fue maravilloso. Más allá de lo que dice la gente y del buen recuerdo que tiene la gente. Y por último, capaz que no se te viene nada, pero me gustaría que me digas a ver qué tema musical se te viene a la mente o que relaciones con Coarte o que describa Coarte o que ¿hay algún tema que se te venga a la mente para relacionarlo? Tanta música, mira, tanta música. Bueno, yo y mis clásicos Respiro de Madrugada, que me grabaron alguna vez los Alpatagal, compañero de cooperativa, cantando los temitas que iba componiendo ahí en ese momento. Yo todavía ponía mucha música y no escribía, salvo algunas cosas como Respiro de Madrugada, Mi Canto Nuevo. Pero a mí, yo escucho, y no porque sea yo, ¿no? A mí el Lalo me dice, me gustaría que cantara Copla del Gajo Nuevo dentro de la Epopeya del Riego. Y yo cantaba con un clarinete, un violín, el Beto Cornejo, el clarinete el Muchi Jere, la guitarra Paulino, Lalo y el Mario Figueroa. Allá atrás Roberto César con el chelo. Tanto es así que me decía, ahora viene Gardel. Yo me sentía Gardel tocando. Yo tenía que cantar nada más. Toda esa epopeya, cuando la escucho, me recuerda a Coarte. Y no es porque se cantaba siempre, porque era una canción, una obra hecha entre todos. Pero bueno, No sabría decirte cuál es la melodía o la canción. Muy buena pregunta eso. Ojalá que algunos otros compañeros de Coarte te lo puedan responder. Eso sería bueno saber. Bueno, muchas gracias. A ustedes. ¿Algo que quieras agregar vos? No, nada. Gracias por convocarme. La verdad, vine porque Roberto dice, no, tenés que ir. Igual iba a venir, yo no desprecio ninguna invitación. Pero no tengo muchos recuerdos de Coarte. Yo sé, no puedo decir que... Yo estaba mirando César y Cela y viene Lalo Morín y dice, te pusimos de... Mirá qué democrático. Te pusimos yo en un lugar y ellos me eligieron tesorero. No lo voy a decir eso porque no es muy democrático. Como cuando Sandra queda embarazada de Juan Ernesto, el nene mayor, y está los 9 meses en la cama. Yo no aparecí más. Un día me dieron un golpe de estado y quedó el halo de presidente. No lo puedo decir, porque alguien tenía que ser. Yo me borré, entre comillas, pero tenía que estar con Sandra. Pero hubo momentos muy bonitos. Mirá, mi salida de sábado, yo no soy salidor, era Coarte. Yo iba a trabajar de las 6. El Delfor me decía, pero acá no va a conseguir ninguna chica, son todos viejos. ¿Viste? No importa. Bueno, apareció Sandra, que era joven, ¿no? Pero yo la pasaba muy bien. Eran hermosos porque además se respetaba mucho al artista. Por eso a mí las peñas de hoy no me gustan. Yo si tengo que decir, mira, necesito que vengas a colaborar con algo, voy, canto, me pongo los algodones y canto para mí, si nadie te escucha. Yo no quiero más las peñas, ¿no? Ahí se comía chorizo, se comía, se chupaba y qué sé yo, y había silencio cuando se apagaban las luces. Como lo he visto en La Porfiada, como lo he visto en El Amanecer, como lo he visto, ojo, también en lo de Rey de Copa, ojo, también. Pero las peñas esas, donde van mil y vos tenés que cantar todos chacareras y gatos, yo tengo que chacareras que he compuesto. Si la Paola canta esa de Nuevo Remanso, es mía, letra y música, me la pidió. ¿No? Bueno, pero es una falta de respeto. Bueno, pero así somos los argentinos, porque hablamos y no nos escuchamos. Yo estoy trabajando con los niños el tema de las palmas. En la escuela 6 me llevó mucho tiempo cómo plantearlo para que no sea una cosa dictatorial, ¿no? Entonces voy a cantar ¿qué recurso de las palmas? Porque no conocen las canciones, salvo en el 62 Toay. Entonces cantamos la lagartija fina, hacen palma al comienzo, qué sé yo, cantan conmigo. Pero cuando voy a decir el texto, digo, vamos a hacer una cosa. Yo empecé del agua sin agua, es una ronda. Vamos a hacer una cosa. No hagamos palma. Pero el problema no es de ustedes, porque los papás y los abuelos de ustedes han hecho palma. Es decir, empieza una chacarera desde el principio hasta el final. No saben ni lo que dice el cantor. Y hay cosas que dicen cosas importantes. ¿Qué les parece? Si quieren, hagan palma. Pero cuando yo empiezo a cantar, a ver si escuchan la letra. Y así los ojos. Tanto así que me perdí en la letra porque estaba emocionado de la atención. Vale. Me pasó también allá en La Maruja, muy despacito. Hay que trabajarlo eso. No voy a lograr la revolución del aplauso, de la palma. Bueno, Horacio Guaraní le preguntó a Farú, ¿cuándo va a volver el maestro a Cosquín? Cuando dejen los artistas de pedir palma. Nunca más volvió. Claro, porque la gente... Oh, el otro día estábamos comiendo después. Sí, parece que es como la única manera eufórica de... Yo entiendo. Yo me empiezo a mover como loco. Bueno, yo también me muevo. El otro día me veía en el video del domingo y yo hago así, qué sé yo. Bueno, es mi forma de ser. Los de Confluencia eran todos así, unas estatuas y yo... Pero es mi manera de ser. Me ponían el peor micrófono porque yo me movía, dice, total vos canta fuerte. Sí, hijo de puta, le digo, todo un recital de una hora me quedo difónico después. Pero yo siempre pongo el ejemplo, hacen palmas con la baguala de Jerez, una letra que dice, no hay hermano, no hay pariente del amigo, ni que hablar, solo el cariño de madre. Le digo, ¿te parece que es una cosa alegre para hacer palma? Le digo, ¿ustedes han escuchado? Le digo, ¿o todavía cantamos? ¿Ustedes saben lo que dice Víctor Heredia? Que es maravilloso, pero importante. Bueno, es toda una cultura. Y si no te salen a bailar, y si no haces algo para bailar, bueno. Son conductas, ojo, yo no las voy a cambiar, ¿eh? Yo no las voy a cambiar. No, bueno, vos sí. Pero hay que trabajar ahí abajo. Claro, sí. Con los chicos. Sí, sí. Así que bueno, chicos, gracias. Bueno.